Mumalá pedirá reuniones a los ministros de salud de todo el país en relación a la ley 27610, la interrupción voluntaria de embarazo para la aplicación que se lleve a cabo. Es por ello que estamos en comunicación telefónica con Belén Bova, coordinadora de Mumalá de la provincia de Mendoza, a quien le damos los buenos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, acá. Bueno. Linda tarde para dormir. Sí, linda tarde para una siesta profunda, sí. Es la de hoy, bien fresquita. Bueno, Belén, esta propuesta de Mumalá, queremos que nos cuentes un poco de qué se trata. Bien, bueno, es una movida nacional que realizamos la semana pasada, y bueno, acá en Mendoza específicamente a la ministra Ana María Nadal. Pedimos una reunión para que nos comenten, nos expliquen cómo bueno, va a ser la implementación de la nueva ley IBE, que tanto nos costó y que por la que tanto luchamos, para la interrupción voluntaria del embarazo. Específicamente el pedido es sobre la implementación, cómo va a ser el protocolo, cuáles son los números de emergencia, si hay ya hospitales específicamente destinados, centros de salud, que bueno, básicamente la ley dice que tienen que ser todos los de la provincia, pero bueno, sabemos que como es una nueva ley, el proceso de implementación lleva tiempo, pero también necesitamos la información porque nosotros tenemos un contacto con muchas mujeres de Mendoza para poder brindar esta información y que claramente no le toque centros de salud o médicos que sean objetores y sufran maltrato o alguna situación de violencia por no saber dónde ir. Bien, en este sentido, ¿qué disposiciones han encontrado tanto en la ministra de la provincia y qué se sabe en el resto del país, si hay alguna resistencia o si hay una disposición a ya poder ponerse a trabajar con respecto a la ley? Acá en Mendoza hay respuestas con respecto a la ley, incluso, bueno, acá ya se estaba implementando la ILE, había todo un sistema para garantizar las ILE en la provincia, que son las interrupciones legales del embarazo. Entonces, en base a esa estructura, sabemos que se van a garantizar y se están garantizando incluso las IBE. Y que bueno, se van a extender se van a complementar en el resto de las provincias en los próximos meses. Pero bueno, hoy sabemos que están dando respuestas, incluso hay una médica que es Valentina Albornoz, de Salud Sexual y Reproductiva, que está a cargo o va a estar a cargo de todo lo que es IBE. Eso por un lado. Y después, con respecto a el resto del país, hay provincias en las que todavía están, o sea, complicaciones en la implementación. Hay medidas realizadas por algunas organizaciones antiderechos que, por ejemplo, en Chaco, en Corrientes o en Córdoba, hacen que la implementación, que se frene la implementación de la ley, pero sabemos, por ejemplo, por compañeras médicas, compañeras de Mumalá Médicas de Córdoba, por ejemplo, una provincia como tan grande que se está realizando la implementación y muchas veces como base de la ILE, digamos, de lo que era ILE antes, bueno, en esos hospitales también se está dando la respuesta de las IBE hoy. Belén, algo que lo decías y bueno, y también preguntarte al respecto, y es algo que también nos preocupaba a todos en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno, ¿cómo se va a llegar a los lugares donde nunca se llega, ¿no? A los sectores más olvidados, ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, una información nacional que bueno, todavía sostiene la provincia también es 0800, digamos, para poder comunicarte primero a ese número. y después ahí te derivan a algún hospital o centro de salud que haya una atención específica. Esto para decir, por ejemplo, estoy en San Rafael y no sé a qué centro de salud dirigirme. También pensemos esto que vos decís, en lugares olvidados o lugares muy conservadores en los que todavía la implementación claramente va a costar más. Entonces, hoy la herramienta que vamos a tener es este 0800 para hacer las denuncias o para consultar. Vos llamás al 0800 y estás en San Rafael, en Malargo, en San Carlos, y te tienen que derivar a algún centro de salud que hagan la interrupción. Uh-huh. Y también, si hacen, no te dan respuestas en algún centro de salud, también tenés que llamar al 0800 para poder hacer denuncias específicamente. Esa es la herramienta que hoy vamos a tener con respecto a estos lugares que no sabes dónde te pueden atender o si te atienden y te lo niegan, también para denunciar. Ese es un punto fundamental también, esto de no dejar de decirlo, ¿no? La posibilidad de denunciar para poder saber si está empezando a funcionar o no. Sí, nos pasa con esta ley que, como te digo, nos costó muchísimo conseguir. Exacto. Pero también nos pasa con los anticonceptivos, las pastillas del día después, los anticonceptivos, bueno, de emergencia y todo ese tipo de cosas, que también fue un proceso la implementación de la ley de salud sexual y procreación responsable o salud sexual y reproductiva, que también fue todo un proceso de saber en todos los centros de salud dónde se los garantizaba y cuando no se los garantizaba también hacer la denuncia correspondiente. Con esto es lo mismo, digamos, para mí va a ser un proceso hasta que los centros de salud claramente o los hospitales garanticen la ley, que lo tienen que hacer, y cuando no lo hagan, poder hacer la denuncia correspondiente. Uh-huh. Igual que los privados, por ejemplo, CEP ya anunció cómo iba a ser la implementación de la IBE en la obra social, digamos, de la provincia, y también las obras sociales privadas que tienen y las prepagas que tienen la obligación de responder, también cómo va a ser la derivación, también tienen que informar si, por ejemplo, son objetores de conciencia los médicos, uh-huh, les médicas en cada hospital. Entonces también tienen la obligación de informar cómo van a delegar o en qué hospital van a delegar la interrupción en una obra social privada o en una prepaga. Muy bien, entonces, bueno, nos quedamos alertas a cómo sigue este camino de que se puedan implementar la IBE en todas las provincias en función de cómo está trabajando cada Ministerio de Salud. Absolutamente, y bueno, primero hacer esta recomendación de llamar al 0800, por lo menos hoy es la herramienta que tenemos, y por cualquier duda o cualquier situación, nosotras también asesoramos a través de nuestras redes, que es Mumala Mendoza, en Facebook, en Instagram y en Twitter, por si necesitan alguna información específica también. Perfecto. Belén, te agradecemos, como siempre, poder comunicarnos con ustedes. Les mandamos un abrazo grande. Abrazo para ustedes. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Hasta la próxima. La escuchábamos a Belén Bova, coordinadora de Mumala, de aquí, de la provincia de Mendoza.